de 1978. Jorge Cafrune subió al escenario y con los primeros versos de Luna Cautiva volvió a sellar su vieja relación con el histórico festival. Nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Nadie puede asegurar todavía si aquel puñado de canciones significaron su sentencia de muerte. Lo que sí podemos afirmar es que, a pedido del público, el Turco rompió el listado de obras prohibidas por la dictadura y cantó lo que su corazón le ordenó. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Último reportaje antes de su muerte en Un Alto en la Huella, Radio Argentina, programa de Miguel Franco. ¿Cómo encontraste Cosquín 78? Bueno, Miguel, tú sabes que estos eventos enormes y tan prendidos al hacer de uno, prácticamente uno nace en el mismo tiempo que nace Cosquín. Yo fui al segundo festival. Y después de tantos bemoles y cosas y pasares y sucedidos, yo vuelvo a Cosquín después de 5 años y es como volver a la casa de los viejos. Hay mucha gente que siente, yo no quería ir más. Y uno de los representantes me dice, vos no tenés el porqué por haber tenido una palabra con un fulano dejar de ir. Y en realidad, créeme que cuando comencé, abrí el festival yo el sábado, y cuando comencé con las ambas de nuevo estoy de vuelta para ver esas cosas que, pese a tanto escenario y cosas, a vos se te acaba la silla muchas veces. Y luego, claro, hicimos la primera parte con piezas conocidas y con la condición, le digo, que yo tengo que dejar algo nuevo, como esta huella de Mónico Sarabia, Huella del Río, de Abel Mónico Sarabia. Funes, el memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. Jorge Cafrune. La vida por una zamba. Cafrune nació el 8 de agosto de 1937 en el Sunchal, departamento de Perico del Carmen, en la finca familiar Villa Matilde. Su padre fue José Cafrune y su madre, Matilde Argentina Herrera, los dos hijos de sirio-libaneses. Los Cafrune vivían de la siembra del tabaco y el maíz en aquellas 30 hectáreas a 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos,